Bienvenidos al programa literario En Calzoncillos con la Plaza Pública. Libros, música, lanzamientos, lecturas, invitados y mucho más. Todos los viernes de 20 a 21 horas. Solo aquí en www.lavozdelostrabajadores.cl. Conduce Marcelo Arce Garín. Hola amigos, hola amigas, muy buenas tardes, bienvenidos a un nuevo capítulo de En Calzoncillos por la Plaza Pública. Hoy estamos muy contentos, tiene un invitado muy interesante, pero primero que todo quiero agradecer como es costumbre a la Confederación General de Trabajadores, la CGT Chile, que nos da todos los viernes el espacio de 8 a 9 de la noche para hablar de literatura. Antes de irnos con nuestro invitado estelar de la noche, tengo acá unos compas, unos amigos que vienen del puerto, desde el bello puerto de Valparaíso, donde está el señor de los cerros de Valparaíso, Jorge Negros María, por esos lados. Y vienen a hablar sobre una actividad, son las primeras jornadas de experiencias y propaganda anárquicas comenzadoras en Valparaíso, que es del día 22 al 28 de septiembre. Le dejo el micrófono a usted, compa, preséntese. Diga quién es, sin ninguna vergüenza, alguien se invitó para suyo. Ya, mi nombre es David y venimos pasando por Santiago y el Marcelo nos mandó un mail diciendo que vengamos a difundir un poco lo que queremos hacer. Eso, ¿y qué quieren hacer, chiquillo? Lo que queremos hacer es algo que se está haciendo en todas las regiones hace alrededor de 3 años, que son ferias anarquistas. Ya. Esas ferias, en particular acá en Santiago lleva 3 años, en Concepción lleva 2 años, en Puerto Montt, en Temuco, en el lugar. Y esta jornada, que son más allá de una feria, está estipulada a encontrar este mundo antiautoritario, no necesariamente solamente anarquista, sino un mundo antiautoritario en resistencia, ya. Para encontrarse, para plantear la experiencia de propaganda, coordinarse, generar grupos de afinidad. Y en esa instancia van a haber distintas temáticas que se van a tocar. O sea, cada día va a ser una temática distinta para abordar, a nivel de proyección, a nivel de discusión. No de alguna, bueno, de todas, si quieres. Bueno, el día lunes va a empezar con un planteamiento desde el feminismo antiautoritario, que se va a plantear desde una casa ocupa allá en Valparaíso, que se llama Las Brujas. Esas cabras van a plantear su experiencia y han sacado miedo, han estado con el tema de las performances. Y las cabras siempre plantean algo súper interesante, que es cómo dentro del mundo antiautoritario existe también una misoginia con las mujeres. Entonces también se plantea cómo en el mundo que plantea la horizontalidad también existe una opresión frente a esas personas. Y entonces ellos plantean su discusión de qué es lo que tiene que hacer el feminista frente a eso. Correcto. Es el lunes 22. Es el lunes 22. El martes 23 es como la copa más antigua de precios de la ciudad. Que lleva alrededor de 2 años y ellos van a hacer talleres independientes de arte y oficio. Esa copa se caracteriza por tener talleres. Eso van a haber 30 talleres de distinto índole y que pueden ir cualquier persona gratis. Y va a haber desde electricidad, poesía, programación, cualquier cosa va a lo que viene. ¿Cómo se llama? Hierbas combustibles. Mira, qué bien. Todo ese tipo de cosas. El día miércoles son otros cabros de otra copa, después del espacio de copa de allá, se llama el espacio del hormiguero, que también tiene su rol, pero ellos desde el mar, desde el conocido al cuerpo, los medicamentos, la salud, los medicamentos, de cómo son también una droga que podría. Entonces, sí, ahí cómo tú te vas descubriendo cuáles son los inventos de la medicina y cómo tú puedes también hacer toda tu medicina. Eso tiene que ver con el conocimiento del cuerpo, también. Equilibrio entre los pies del cuerpo y también es un espacio de resistencia. El día jueves se va a hablar sobre la implicancia del Estado en distintos lugares de Chile, cómo el Estado y el capitalismo, que es el mismo para nosotros, se impone con su forma de actuar, con por ejemplo con el término lógico, etcétera, y cómo en esos lugares hay resistencia, por resistencia sobre todo antiautoritaria. Por ejemplo, justamente en Florina hubo una implicancia antiautoritaria, agitación antiautoritaria, donde se querían sacar al capitalismo, se quería sacar esa empresa y se quería sacar, no se quería decir, no, acá queremos algo más justo, queremos que el capital sea un poco más justo, no, decía, esta empresa está afectando nuestra forma de vida, esta empresa y un holocausto, pues, no, por ejemplo, es económico de las familias más pobres, ¿verdad? Sí, y lamentablemente eso tampoco le ayuda mucho a la comunidad. Entonces vamos a hablar sobre todo cómo el capitalismo es el progreso y ese progreso es una mentira. Entonces se va a generar distintas discusiones más sociales, más coyunturales con respecto a eso. El día, eso va a ser un espacio de la biblioteca de los Choros. Ya. En Valparaíso. Día viernes, 26, esto va a ser una jornada más social, donde quieren poner una antena, y los cabros van a llevarnos ahí y van a plantear también de cómo tenemos que defender lo nuestro. Tenemos que defender la tierra, tenemos que defender las poblaciones de estas cuestiones que nos cagan al cuerpo, y que por otro lado tienen controlado. Entonces los cabros van a informar sobre todo sobre eso, y van a hacer una tocata, van a llevar una asamblea general con los pobladores, van a invitar distintos trabajadores de base que están apañando la lucha allá en el puerto, y bueno, de los que vienen más. Y el día sábado y domingo, esto está marcado lo que se está haciendo alrededor de todo Chile, que son el encuentro de editoriales independientes anarquistas, donde ya hoy en día se ha hecho común, existen alrededor de, no sé, las van a mandar 150.000 de distintos editoriales en todo Chile, van a llegar cabros de Argentina, de Brasil, y ahí hablamos de nuestra experiencia, de nuestra lucha, desde los procesos políticos, desde la autogestión, desde la autonomía, de la necesidad de la horizontalidad, de la necesidad de la experiencia, de la necesidad de lo que vimos, y ahí se van a plantear distintas temáticas que podemos generar, y también cómo reflexionar nosotros sobre eso. Y sobre todo esa marcación, como va a ser como terminando, la necesidad también de que cabros como de acá, de Santiago, cabros de Valpo, cabros del norte, cabros del sur, también se conozcan, que rompan las barreras del Estado. Los Estados están acoplados entre sí, que eran atacados así simultáneamente. Nosotros así mismo tenemos que tener la necesidad y la capacidad también de autoorganizarnos para tener una resistencia en cualquier lugar, porque no los cabros se encierran solamente en sus lugares, sino que nos encontremos, nos conozcamos, veamos quiénes somos, las caras, veamos en quién no confiar, porque esta va a una guerra. Entonces, en ese sentido, nosotros lo entendemos de esa manera, y bueno, en ese punto de vista, necesitamos la necesidad de coordinarnos. Y esa necesidad de coordinación está marcada esta jornada, que cabros que son de allá en Tofa, que vengan para acá, conozcan uno por temor y digan, bueno, no estamos tan solos, porque no somos tan pocos, aunque los Estados quieran hacer su prensa de mierda, quieran hacer su invento frente a los montajes que han generado para generar una alternativa, que han generado una forma de pensar a la gente. Nosotros también decir que no están así, que hay muchas cosas que podemos aportar, que podemos generar y que podemos seguir avanzando en el fondo. Bien, chiquillos, hoy los felicito por esta iniciativa. Les deseo toda la suerte. Bueno, falta mucho, así que yo ya le ofrecí que vengan un día al programa y ahí conversamos más extenso. Entendido. El proyecto, claro. Ahora aprovechamos porque ustedes andan de viaje, porque son de Valpo. Sí. ¿Cuándo viajan? Nosotros viajamos mañana, estamos propagando ahora por distintos espacios a la jornada. Y gracias, andamos. Reiteremos. La jornada de experiencia y propaganda anárquica y comunizadora en Valparaíso, desde el 22 al 28 de septiembre, para todos los trabajadores de base que se cuestionan también a los líderes, se cuestionan el cinismo, se cuestionan el trabajo, todas esas personas están acá invitadas, que conozcan otro tipo de cabros, los cabros jóvenes, van a llegar un caballero del sindicato del año 50, que es sindicalista anarquista del año 50, igual posiblemente pueda hacer una charla. Nos faltaba la jornada anárquica que nos apreció aquí el invitado, no va a decir todo, ¿verdad? ¿El horario? Pues, ¿no hay horario? El horario del sábado y domingo, en lo particular, va a ser desde las 10 de la mañana en el espacio de Santa Ana hasta las 8 de la noche. Y los otros lugares son distintos horarios. Ya. Porque cada casa... Hagan una cosa, me mandáis la información y yo la voy dando acá. Sí, porque nosotros todos los cronogramas lo vamos a tener 2 semanas antes. Ya. Pero cada casa tiene su propio cronograma. Ya, pues, chico. Ya. Eso. Eso, pues. Ya. ¿Todo bien? ¿Nada más que decir? Nada más que decir, el impacto. Ya, pues, muy bien, nos vemos entonces pronto. Sí, nos vemos pronto y conversamos mejor. Ya, pues, ahora vamos a irnos hacia nuestro invitado, lo que nos convoca esta noche. Antes de presentarlo, vamos a una canción, Control. Vámonos con el tema Hasta Siempre, Comandante, de Carlos Puebla. Comandante Che Guevara. todos a maquinar. Se despierta para verte. A mí se queda la clara de la entrañable transparencia de tu querida potencia. Toma una leche que clara. Vienes quemando la brisa con soles de primavera para plantar la bandera con la luz de tu sonrisa. Aquí se quema la clara de la entrañable transparencia de tu querida presencia. Toma una leche que para. Tu amor revolucionario te conduce a nueva empresa donde esperan la firmeza de tu brazo libertario. Aquí se queda la clara de la entrañable transparencia de tu querida presencia. Toma una de Che Guevara. Seguiremos adelante, como junto a ti seguimos, y con Fidel te decimos, hasta siempre comandante. Aquí se queda la clara de la entrañable transparencia de tu querida presencia. Ahí está hasta siempre comandante amigos Carlos Puebla. Hay una conexión con nuestro invitado en esta canción, por eso decidimos partir con esta cortina musical. Tengo acá mi lado derecho. Derecho, chuta. Vamos a tener que cambiar de lado, ¿no? A Víctor Hugo Robles. Nació el 13 de febrero del 69. Dicen, ¿qué es la Víctor Hugo Robles? Bueno, este cuando hay que marchar, el Che de los Gays. Bienvenido, Víctor Hugo, ¿cómo estáis? Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias y muy gratamente sorprendido por esta, como dice la propaganda del niña, la primera radio sindical de Chile. Encuentro maravilloso que los trabajadores y trabajadoras tengan su propio espacio radial, su propio espacio en las comunicaciones. Creo que es un avance, así que felicitaciones a la Confederación General de Trabajadores, CGT, a su presidente Manuel Ahumada, e impulsarlo y motivarlo a seguir con esta maravillosa iniciativa comunicacional, política y cultural que es esta radio. www.labodelostrabajadores.cl. Les podemos saber. ¿Cuánta gente nos estará escuchando? De lo que nos estén escuchando, les mandamos un beso cómplice. Un beso cómplice. Pues nuestro control de saludo. ¿Sí? Sí. Un beso también. ¿Cómo se llama el control? Marcelo. Marcelo. Es Marcelo Catalán. Es serio, Marcelo. Sí. Parece serio, nomás. Con dos copetes se le quita todo serio. Con dos piscolas. Con dos piscolas. Oye, Víctor Hugo, mira. Tú eres periodista, apóstata y activista de la diversidad sexual. Sí. Apóstata, ¿qué es apóstata para nuestros compañeros? Apóstata son unas personas que hemos decidido política y culturalmente y en emocionalmente y decididamente renunciar al bautismo católico. ¿No? ¿Tú sabes que eres bautizado? Sí, me bautizaron, bueno, por el pendejo. Y bueno, todos los padres en estos países conservadores, católicos, donde la iglesia tiene un poder tan grande, el poder de la iglesia entra a tu cuerpo, entra a tu familia, entra en ti a través de estos ritos y de estas ceremonias católicas, ¿no? Que la gran primera ceremonia es el bautismo, ¿no? Y todo el mundo bautiza a sus hijos porque es parte de la cultura, porque es parte de las costumbres que están arraigadas, digamos, en lo popular. Y entonces nadie piensa en no bautizar a los niños. Cuando ellos lo bautizan, piensan que se van a ir al infierno, ¿no? Que se los va a comer el diablo, qué sé yo. Claro, no. Entonces a todos los bautizan, los echan el agüita, hacen la ceremonia, en fin. Entonces tú ya ingresas simbólicamente, culturalmente y políticamente también, y estadísticamente tú entras a las cifras de la Iglesia Católica. De esas cifras se extraen el número de católicos, también con los datos que entrega el censo, en fin, otros datos, pero es el primer ingreso simbólico que tiene la Iglesia Católica mundial. Entonces hay un movimiento también mundial, digamos, contrahegemónico, que plantea el retiro voluntario, el retiro político de la Iglesia Católica, que no es no ir nunca más a misa, no es creerle nada a lo que dice el cura Sati, sino que es renunciar a la Iglesia Católica y exigir que en el acta, pues acá hay un acta, ¿no? Hay un libro histórico bautismal donde aparece tu bello nombre, donde aparece el día que naciste, el día que te bautizaron, tu padrino, casi toda tu ficha y de católico. Entonces, lo que hace la apostasía es exigirle a la Iglesia no borrarte, porque no le ponen un liquid paper al cuaderno, sino que te ponen una anotación, como en el caso mío, donde dicen, maravilloso, abandonó la Iglesia Católica fecha tanto, tanto, tanto. Entonces tú obligas a la Iglesia, primero, a reconocer, que lo reconocen incluso legalmente, el derecho de las personas a retirarse de la Iglesia Católica. Lo reconoce la misma Iglesia, lo reconoce la Constitución Política del Estado, en su derecho por la libertad de conciencia. Yo tuve que llegar a los tribunales de justicia. Ah, no fue tan fácil. No, no fue tan fácil, porque primero, hay que hacer una carta, enviársela a la señora Solís, si tiene tiempo, que están más preocupados de los casos de pedofilia, resolverlo o ocultarlo, más bien dicho, y entonces nunca te responden. Como no me respondieron, acudió mi gran amigo Rodrigo Román, el abogado de las causas perdidas y de las causas correctas, ha trabajado con Doxana Miranda. Así es. Y entonces pusimos un recurso de protección en contra del ex arzobispo Errázuriz, porque no me respondía, porque estaba dañando, digamos, mi integridad psíquica y emocional, y estaba violando derechos constitucionales. Y cuento corto, una sala de la Corte de Apelaciones acogió el recurso de protección y obligó a la Iglesia Católica, al arzobispado de Santiago, a responder. Y bueno, la respuesta fue que, por supuesto, deciden sí a mi apostasía, así que me transformé en el primer apóstata judicializado en la historia de Chile. No, apóstata legal. O sea, haciendo historia, Víctor. Claro, hay mucha gente, yo no soy la primera, digamos, hubo mucha más gente que mandó cartas, como compañeras feministas, otros compañeros homosexuales, algunos le respondieron, otros no, pero yo fui el primero que llegó a la justicia, digamos, a que el Estado, el poder civil, interviniera en asuntos que, según la Iglesia, son propios de la Iglesia, pero no son tan propios, porque como no te responden, tengo que acudir al poder civil. Oye, Víctor Hugo Robles. Eso es la apostasía, así que están todos invitados a mandarle sus cartas, a llenar de carta al arzobispo Sati para que tenga algo que hacer y se gane el dinero con justa razón. Un gesto político. Es un gesto político, un gesto simbólico, político y muy necesario, porque uno se siente libre hoy. Ah, claro. Así que ahora vamos a ver cuando me muera, porque cuando uno se muere, una de las consecuencias de la apostasía, tú sabes, primero es que no puedes ser padrino de boda, ni de matrimonio, ni de bautismo, no puedes participar en nada que sea legal, institucional, de la Iglesia, y tampoco puedes ser enterrado en instituciones de la Iglesia, ni pueden hacer toda la parafernalia católica que hace la Iglesia, claro. ¿No? El otro día fuimos al velorio de nuestra querida amiga, hija de perro. Después vamos a hablar de ella. ¿Tú la conoces? Un poquito, sí. Que una performancista inmunda, grosera, cochina, contracultural y todo, pero tuvimos que ir a velarla, braca, venerio, tuvimos que ir a velarla en la iglesia Santa Amalia. Entonces nos miraron todos así como bicho raro, y qué hacemos en esta iglesia cuando nunca vamos, y algunos hemos renunciado. Entonces finalmente voy a andar todas de etiqueta, ¿no? Claro, bueno, una, otra no, pero finalmente concluimos que se impone, en conclusión se imponen las ideas de la familia, ¿no? Sí. La familia católica, la familia religiosa, pero no los deseos de liberación y de contrahegemonía de los hijos y de las hijas locas inmundas que recorren esta ciudad. Muy y que bien. Están presentes en este programa. Muchas gracias por la invitación. Oye, Víctor Hugo Robles, ¿qué recuerdas de tu infancia? Bueno, mira, yo tuve una infancia bien triste, la verdad. No es que les quiera contar la triste historia del maricón, pero es cierto que yo de chico lo pasé muy mal, porque yo vengo de una familia religiosa, muy tradicional, de una familia muy futbolera. O sea que yo tengo un hermano futbolista que fue bien conocido en su época, el famoso Choro Robles de Valparaíso, que jugó en Coquimbo, en Wander, en Palestino, ahora entrenador de los jóvenes en Palestino. Entonces estaba rodeado de muchos hombres en mi casa, un mundo muy masculino, muy heteronormado. A mí me encantaba la pelota, pero no le pegaba ni el quinto bote según mi papá. El básquetbol hacía autogoles, pero junto con eso a mí ya se me notaba que yo era colita, que era colisa. No tenía la voz fina, seguramente, era muy dulce. No sé qué me invitaban, pero me invitaban muchas cosas en la casa. Manicón, colisa, colipalo. Manicón, colisa, colipato, colipato. Mucho en el colegio también. Repetí dos veces el segundo básico. Pues imagínate toda la carga emocional que tengo que haber tenido de niño, que yo me acuerdo que llegaba llorando a mi casa porque me molestaban en el colegio, me molestaban los vecinos. Tenía un vecino que nunca me olvido, porque siempre lo veo, el famoso Johnny. El Johnny siempre me molestaba, me gritaba maricón, colisa en la calle. Yo llegaba llorando en mi casa, le contaba a mi mamá, a la señora Lucía, así lavando en la artesa. ¿Dónde vivía en esa época, perdón? Sí, yo vivía en el Cortijo, en Conchalí. Conchalí. En la calle Catalina de los Ríos. O sea, de la Quinchala, po. Sí. De ahí viene mi madre. Ahí está toda la... Ahí está la madre del cordero, de la cordera. Oye, y entonces yo llegaba llorando y mi pobre mamá iba a hablar con la mamá del Johnny. Ya. ¿No? Y la mamá del Johnny le pagaba al Johnny. Pero el Johnny nunca dejó de molestarme. Hasta ahora que me saluda, no muy cortés, muy diplomáticamente, porque yo creo que tiene como culpa. Ahora tiene culpa. Claro, pues se da. Pero en fin, digamos, uno supera esa infancia. En ese tiempo no se llamaba el bullying, po. No se conocía la palabra bullying, ¿no? Tampoco la palabra homofobia, ¿no? Sino que a mí me molestaban por maricón nomás, ¿no? Y me hacían notar esa diferencia. Entonces yo traté cuando... Pero también se transformaba en una agresión física. Sí, también. No me acuerdo yo de niños, agresiones físicas, más bien de adulto, digamos, ahora hasta en el documental El Chelo Gay, yo cuento ahí cuando un chico de la feria, hace algunos años, me enterró un cuchillo en el poto por mirona, por mirarlo mucho. No, bueno, lo miré así como miro a todos los hombres, como te estoy mirando a ti, pero parece que algo pasó en él. Yo creo que él tenía el deseo era de él, claro. No era mío. Bueno, mío también era, pero más bien de él, que terminó enterrando en el cuchillo precisamente en el poto, ¿no? Pues podríamos haberlo resuelto de otro modo, pero él quiso de ese modo violento. Y bueno, y entonces fue triste esa infancia, fue bien bien dolorosa, pero también implicó hacerme a mí mismo, digamos, pensarme a mí mismo, constituirme, construirme como un sujeto libre que finalmente, bueno, se liberó, finalmente se emancipó. Y yo diría que toda mi rebeldía, que toda mi rabia contenida en este personaje, el Chelo Gay, ¿no? Que le grita al mundo por la calle, que es maricón, que va con su cuadro de patas de chancho, feliz por la vida, digamos, enrabiada, diciéndole al mundo que es maricón y es feliz siendo maricón. Yo diría que es una contrarrespuesta a todo ese dolor que viví cuando niño. Entonces, claro, ahora yo hago sufrir a la sociedad. Muy bien. Oye, ¿y hay una etapa en tu juventud en la cual pasó un suceso muy contradictorio, que tú empezaste a encontrar refugio en la parroquia? En la iglesia católica, sí, porque hay una iglesia en la esquina de mi casa. La población del Cortijo. En la población del Cortijo, la Arboleda, la iglesia Juan 23, que es santo ahora, ¿no? Claro. El Papa bueno. Bueno, y yo de niño tuve muchas habilidades y muchas características, como dicen, de líder, ¿no? Y me juntaba con gente adulta, conversaba. Y entonces yo encontré en la iglesia, en medio de todo ese sufrimiento, en todo ese hostigamiento, bullying, encontré en la iglesia un lugar de refugio, de cariño. Ahí nunca me molestaron, nunca me hicieron sentir mal, sino más bien me hicieron sentir integrado. Hasta ese minuto yo todavía no había definido mi sexualidad, no había salido del closet, como dicen ahora, mucho menos en una conferencia de prensa, como lo hizo el otro día un marino. Claro, claro. Sino que más bien yo nunca estuve en el closet, porque yo siempre fui el maricón del barrio, ¿no? Más bien yo me quise meter al closet, pero no pude, no me dejaron. Muy bien. Oye, Víctor, ¿Víctor Parra? Víctor, ¿quién es Víctor Parra? Bueno, Víctor Parra es un amigo del barrio de la Juanita Aguirre, que es vecina de Conchalí. ¿Tú sabes quién es Juanita Aguirre? Tíralo, cuéntalo más. No, la Juanita Aguirre es la pareja, esposa, le llama el mundo conservador, de Pedro Aguirre Cerda. Correcto. Te equivocaste. No sé qué. Sí, pero Aguirre Cerda, que estaba rodeando ya. Es que te miro los ojos y me perturbo. Bueno, entonces Víctor Parra fue un querido amigo conocido en estos talleres de manualidades que organizaban los grupos juveniles ante dictadura militar. Eran talleres de artesanía. De artesanía, de colonias urbanas, en fin, de ese tipo de movimiento. Y con el Víctor Parra empecé a tener mis primeras conversaciones sobre la homosexualidad, sobre la sexualidad. Él me contó, están hablando de los años 90 ya, cuando yo era bastante más adulto. Para llegar a ser de democracia. Claro, ahí me contó de la existencia de un movimiento, el movimiento de liberación homosexual, un móvil histórico. Y emancipación. Claro, y me invitó a participar. No se concretó nunca esa invitación hasta que un día de marzo del año 2002 yo me encontré con los chicos del móvil en plena manifestación pública por el informe Rettig, y ahí me sumé a esa lucha. Esto fue en marzo del 92. En marzo del 90. Y ahí estuve muchos años militando en el móvil histórico. No el móvil que se robó el señor Orlando Jiménez, sino que el móvil, la esencia, política. Sí, ahí hay un robo histórico de una marca, de una sigla, de una memoria política cultural, que es la memoria del móvil. Yo siempre, y me voy a sentir siempre parte de ese móvil, digamos, de ese móvil histórico, pero si tú ves la prensa y todo ahora, porque mis queridos colegas periodistas son tan flojos y son tan ignorantes, que para ellos sigue siendo el mismo móvil, ¿no? Pues este móvil de ahora es un móvil distinto, porque antes se llamaba Movimiento de Liberación Homosexual, pero Rolando Jiménez está tan astuto y están de la nueva pillería, como le llaman, que le puso, usando el mismo, la misma sigla, le puso Movimiento de Liberación e Integración. Ahí va la pillería. Le cabe justo y sigue siendo móvil, ¿no? Claro, pero también en términos políticos es muy difícil contraponer, y yo diría que es casi imposible, la liberación con la integración, po. O te liberas o te integra, ¿no? Correcto. Pero no pueden ir juntas. Entonces como tal vez le falta cierta discusión y cierto manejo teórico, yo creo que no se dieron cuenta de la contradicción propia del nombre, porque antes se llamaba Movimiento de Liberación Homosexual, porque efectivamente queríamos liberar y emancipar la homosexualidad, no integrarla al sistema como lo hacen ahora con las políticas oficiales del Estado, del gobierno, sacando del closet a los marinos, tal vez en algún minuto van a sacar hablando de algún general. Siguen amarrando. Pero también, si uno se da cuenta en las políticas hegemónicas, yo estaba escuchando el otro día a este chico Mauricio Ruiz, creo que se llama el marino, ¿no? que hablaba, ¿sí?, del amor de su pareja y de servir a la patria. Yo decía, pero ¿qué patria? Digamos, ¿de qué patria me hablan? ¿De qué servir a quién? La liberación de la sexualidad, la liberación, la construcción de un sujeto político homosexual, yo diría que está muy lejos de constituirse como militar primero, sobre todo de estas fuerzas militares opresoras, pinochetistas y fuerzas conservadoras. No, para mí no está el mundo de la liberación en el mundo de los militares, ¿no? Y ellos piensan que esta salida del closet es un hecho histórico. histórico, bueno, para ellos era histórico. Yo digo, bueno, aquí es un dato más, lo histórico real, un dato freak, realmente, lo histórico de verdad, que sería, y lo que tendría que estar trabajando este marino y el lobby, si quieren hacer historia, exigirle a la Fuerza Armada el paradero, el destino de los detenidos desaparecidos. Ese es un hecho histórico, es necesario y justo. Ese es el closet que se tiene que abrir. No el closet de los maricones que hay en la Fuerza Armada, que hay mucho. Bien. Oye, Víctor Robles, ¿vamos a la música? Vamos a la música. Presento el tepo, el número 2. Después contamos por qué. Bueno, esta es una canción... Contar al tepo, como queráis. No, voy a contarle la canción, después cuento la historia, pero esta es una canción de un querido amigo cubano que se la dedicó a su país, a la revolución cubana y a la resistencia de la revolución y la resistencia de sus líderes por más ya de 50 años, ¿no? De bloqueo y de no dejar existir, respirar, existir a una causa tan justa y tan necesaria como la solidaridad, el marxismo en Cuba, en Latinoamérica, el socialismo cubano, comunitario, popular. Nos vamos entonces. ¿Te molesta mi amor? Silvio Rodríguez. ¿Te molesta mi amor? Mi amor de juventud. Y mi amor es un arte en virtud. ¿Te molesta mi amor sin antifaz, y mi amor es un arte de paz? ¿Te molesta mi amor de humanidad, y mi amor es un arte en su edad? ¿Te molesta mi amor de surtidor, y mi amor es un arte mayor? Mi amor es mi prenda encantada, es mi extensa moral, es mi espacio sin fin. Mi amor no precisa frontera, como la primavera no prefiere jardín. Mi amor no es amor de mercado, porque un amor sangrado no es amor de lugar. Mi amor es todo cuanto tengo, si lo niego lo vendo, ¿para qué respirar? ¿Te molesta mi amor de juventud, y mi amor es un arte en virtud? ¿Te molesta mi amor sin antifaz, y mi amor es un arte de paz? Mi amor de humanidad, y mi amor es un arte en su edad. Te molesta mi amor de surtidor, y mi amor es un arte mayor. No es amor de uno solo, sino alma de todo, lo que urge sanar. cerrado en el final. Su antiguo dolor, mi amor, abre pecho a la muerte y despeña su suerte por un tiempo mejor. Mi amor, este amor herido es un sol encendido. La CGT Chile junto a los trabajadores y trabajadoras. Ahí está, amigos y amigas, Silvio Rodríguez, entonces, con Te molesta mi amor, un clásico ya del cubano. Un clásico. Pero esta canción se llama ¿Por quién merece amor? ¿Quién merece amor? Todo el mundo la conoce por esa hermosa frase, Te molesta mi amor. Es una hermosa canción. ¿Qué pasa con Silvio? Que si tú la lees en clave homosexual, es como una canción dedicada al homosexual, porque yo nunca pensé que era una canción tan linda. Un día loca yo, en la universidad, sí, cuando era jovencita, y supe de la venida de Silvio, estamos hablando del tiempo. Por el Nobel. Eso fue la primera vez que lo hice cuando hice el recital nacional. No, eso fue una segunda, tercera vez, cuando yo era conductor del programa Triángulo Abierto en Radio Tierras. Yo ya fui locutora alguna vez en mi vida. Colega. Y entonces se me ocurrió, un amigo español me había dado la idea, de Eugenio Rodríguez, de pedirle apoyo político y cultural a todas las figuras que venían a Chile, figuras importantes, artísticas. Y entonces, al primero que se me ocurrió fue así, yo le escribí una carta, yo muy, muy romántica, muy, muy política, muy bonita. Querido Silvio, partía de ahí le hablaba de la dictadura y de lo que habíamos hecho en la dictadura, y que después de la dictadura surgieron otros movimientos, en fin, y que sus canciones siempre nos iban acompañando, y que, bueno, y al final derechamente le pido que nos apoye, y que si es posible que se manifieste respecto de la existencia del artículo 365, que era una ley que penalizaba las relaciones sexuales entre hombres, la llamada sodomía, ¿no? Bueno, yo nunca pensé que Silvio... Primero yo escribí la carta como objeto carta, ¿no? Después, bueno, ocurrieron muchas cosas, andaba a contarlo, pero terminé yo entregándole esta carta a Silvio en una conferencia de prensa de la Fundación Violeta Parra, donde él dijo, va, chico, están luchando por su derecho, yo los comparto y los respeto, tienen todo mi apoyo. Bueno. ese es el que se ve en tu documental. Está en el documental, claro, todos los vistos al documental. Sí, sí lo vi. Y el apoyo no solo apoya, sino que después canta la canción, no dedica la canción. Entonces se transformó la canción en el himno de los homosexuales y lesbianas de Chile, pues sin querer Silvio, pues sin quererlo, porque él se lo dedicó, no, una canción dedicada a Cuba, pero la verdad es que es una canción dedicada a todas las minorías, a todas las luchas minoritarias, a Cuba, a los homosexuales, a Venezuela también, a Bolivia, a Uruguay, a todos los que están luchando con una hegemonía, ¿no? con una dominación. Correcto. Oye, Héctor Hugo. Muchas gracias. Si nos está escuchando nuestro querido Silvio. Sí, yo creo que sí. por www.lavozdelostrabajadores.cl. Va, tú sabes que allá la internet pésima, sí, pero pésimo, sí. pésimo. Oye, ese documental está en YouTube, yo lo vi en YouTube. Sí, pues está en YouTube. Para que lo busquen. La suave una chica en YouTube. Sí, lo buscan por el Chelo Ley. Lo buscan por el Chelo Ley o también revisan mi página. Es www.cheloley.blogspot.com y o también revisan la historia que fue la idea inicial de por qué tú me ibas a invitar a este programa, el libro Bandera Hueca, que es la historia del movimiento homosexual en Chile, que es la historia política, la historia orden. No es la historia de la homosexualidad como el libro Boja Contardo, el libro raro, claro. Sino que esta es la historia organizada de los grupos políticamente organizados desde la primera marcha homosexual, que fue el 22 de abril del año 1973, casi al final del gobierno de la Unidad Popular. Entonces imagínate la emancipación, la efervescencia social que había en los tiempos de nuestro querido compañero Salvador Allende, que hasta las locas, no digamos las locas pobres, las locas marginales, quisieron manifestarse y quisieron también reclamar y protestar y demandar, poner en el tapete público sus demandas. Eso fue el 22 de abril del 73. Llevamos 40 años entonces, 40 años del movimiento homosexual. No, el movimiento homosexual no lo inauguró la Fundación Iguales. Como ellos creen. Ah, el Simonetti. Toda la primera rebelión es con eso una loca lucha del cuartel. Así es. Eran puras locas pobres. También hablaban de Marlene Miguelén, que es un colectivo feminista en los años 80. También hablas de las yeguas. La famosa yegua del Apocalipsis. Nuestro querido amigo Pedro Lemebel. Etcétera. Está muy interesante ese libro. ¿Qué año lo publicaste? Lo recomiendo. Es muy interesante el libro, muy interesante el autor también. ¿Qué año lo publicaste, verdad? Ese libro tiene ya como 5 o 6 años. De hecho, ya está agotado en papel. Eso fue una coedición entre la ARCI y el Cuarto Propio. Sí, una editorial feminista. Con Marisol Vera. Con Marisol Vera, claro. Y yo creo que cuando se cumplan 10 años, tal vez sería interesante reeditarlo, pero con una edición actualizada, complementada, porque ha pasado tantas cosas. ¿No? Los homosexuales hemos avanzado tanto, el movimiento social emancipado, cruzado con otras luchas sociales como la lucha mapuche, la lucha de los trabajadores, por eso estoy aquí, la lucha también de los estudiantes, por ejemplo, del movimiento social. Hemos avanzado mucho, yo diría, mucho. Hay mucho que hacer, pero si uno mira esa primera protesta, lo que reclamaba la chica, que era la discriminación, el abuso policial, uno ve que la sociedad, las estructuras sociales se han ido permeando, se han ido modificando, particularmente si uno revisa, por ejemplo, las encuestas, sobre todo con los jóvenes, ¿no? Los jóvenes que están a favor del matrimonio gay, que están a favor de la adopción, bueno, más allá de que yo esté de acuerdo, ¿no?, que me parezcan políticas conservadoras, pero sin embargo la sociedad ha ido ampliándose, la sociedad ha ido liberalizándose también junto con nosotros. Pues nosotros hemos ayudado, pero la sociedad también se ha ido liberalizando. Muy bien, interesante. Oye, tú no diste la teoría al comienzo, pero yo creo que me cuentes así como a grandes rasgos, ¿cómo nace el Chelo Gays? Mira, Cuba, ¿dónde se incuba? Bueno, se incuba en el ARCI. Yo tengo parte de historia en el ARCI. Parte de mi vida, imagínate que yo entré a estudiar en el ARCI el año 90. Entonces, periodismo, entonces llevo más como de... ¿Cuántos años? Son como 16 años, ¿no? 16, no se saca la cuenta. No tienes cara bueno para las matemáticas. Oh, pésimo. El año 90. Entonces, estamos hablando del año 97. Aparecieron muchos graffiti, muchos lienzos, muchos carteles del Che. Entonces, yo no sé qué le dio, digamos, con los carteles del Che, pero yo veía tanto Che por todas partes que se me ocurrió pintarle con brush rojo uno de los grafitis que había dentro del ARCI, allá en Huérfano, pensando que iba a quedar la cagada, que iba a haber una polémica. Bueno, a nadie le importó realmente, porque estábamos en el ARCI, un espacio libertario, emancipado, en fin. Y entonces, y la verdad es que el que se impactó fue yo, porque como que me molestó que a nadie le molestara, y al final terminé yo poniéndome una boina, poniéndome una estrella, acudí a un acto contracultural que estaba organizando Patricia Rivadeneira con Vicente Ruiz, cuento corto, terminé en una bola, digamos, una locura loca, terminé tirándole agua a la Patricia Rivadeneira, mira, un escándalo, como diría Rafael. Y ahí, así nació el Chelo, y ahí, con harta polémica, con harta, bueno, tirándole agua porque es bonito, porque es un bautismo, claro, ¿viste? Claro. Con el bautismo, lo que hizo la pauta, la música, la música, la música, que le tiró agua a la ministra. A la ministra, sí, claro. Y bueno, lo que yo no sabía era que, ¿por qué tanto graffiti del Che? Después lo entendí, pero tú sabes que ahora el Che, no yo, sino que el personaje, el Chelo Gay, se ha transformado como un objeto de deseo y de análisis antropológico, político, cultural, que yo me dejo querer, yo me hago la tonta y me dejo querer. Entonces, un amigo antropólogo, Gabriel Bajardo, que fue a exponer a una universidad norteamericana sobre este personaje, descubrió que el cuerpo del Che fue descubierto porque tú sabes que el cuerpo del Che, después que lo asesinaron, lo fusilaron, estuvo muchos años perdido, oculto, ¿no? era desaparecido también, ejecutado político desaparecido, tuvo muchos años oculto junto con los otros guerrilleros cubanos y bolivianos, y entonces fue descubierto por científicos bolivianos, cubanos y argentinos el 28 de junio del año 1997. Por eso me estaba yendo de graffiti. Pero ¿por qué es importante el 28 de junio? Porque el 28 de junio es el Día de la Dignidad Gay. Claro. Entonces, yo dije, claro, aquí hay una simbólica, tan hermosa, una cosa mágica, que en el fondo que el cuerpo del Che sale de las profundidades de la tierra, se libera de la tierra, pero no se quiere ir a este mausoleo, ¿no?, que tienen allá en Santa Clara, en Cuba, sino que se quiere quedar encarnado en una lucha popular, en una lucha de clase, en una lucha latinoamericana y en una lucha homosexual, pensando que era el 28 de junio. Entonces yo creo que él me eligió a mí, me tomó a mí y me hizo Chelo Gay. Yo no lo elegí a él, él me eligió a mí. Potente. Vamos a otro cuento. Bonita la historia del de Chelo Gay. Vamos a otra canción. Tú, DJ, la presentas. Bueno. La 3. Ah, bueno, una hermosa canción, porque, bueno, uno no renuncia a sus ideales, yo no renuncio al Che, yo no renuncio, no renunciaré también a mi trabajo, no renunciaré a las políticas, a las prácticas políticas de las que yo creo y de las que yo lucho. Es una canción de una cantante que su madre, digamos, su madre fue una defensora y una creyente del franquismo en España, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Ella se llamaba Lola Flores, pero bueno, es una faraona y también son íconos del mundo homosexual. Tú sabes que todas las vivas españolas, todas las locas nos gustan, más allá si son fachas o no son fachas, a mí me gustan igual las vivas españolas. Así que con ustedes no renunciaré de Lolita. Thank you. aventuras, a saber que esto es amor y no aventura, a encontrar limpio el camino de la duda. No renunciaré, yo sin ti sería un paso a la deriva, una más de las que van por ahí perdidas. Y sin ti sentido no tendría mi vida. No renunciaré ni a tus ojos, ni a tus brazos, ni a tu boca, ni a tu risa, ni a tu labio procede, ni a tus besos con los que me vuelvo loca, ni a la puerta con que tú me haces querer. No renunciaré ni a tus ojos, ni a tus brazos, ni a tu boca, ni a tu risa, ni a tu labio procede, ni a tus besos con los que me vuelvo loca, ni a la puerta con que tú me haces querer. Entonces no renunciaré, Lolita. Oye, la puñalada, ¿eh? Qué linda la canción, ¿eh? Oye, dedicada esta canción a mi querida, queridísima amiga Francis François, que nos está escuchando ya del barrio de ahí. Soy un barrio de ahí, Santiago. Sí. El que va ahí cerca del Museo de las Artes. Claro, claro. El Good Time, que es un lugar de donde vamos a tomar cafecito. Pero esas son como de las locas cuicas. Pero no, mi amiga Francis, que es una luchadora, resistente, popular, trabajadora. La gran madre del transformismo en Chile. Así que un beso para nuestra familia. Saludos de parte de la radio también. De parte de la radio. Y vamos a ver una obra de teatro, pero tengo una reunión más tarde, así que la vamos a dejar para la próxima semana. Así que un beso, Francisco, te amo, te quiero mucho. Oye, estuve rebeldes. Usted estuvo rebeldes en Arsi. Estuve rebeldes en Arsi, me titulé con calificación, con honores. Y después me puse otra. Tú sabes que los homosexuales, sobre todo particularmente en el caso mío, que yo ya en esa época era homosexual reconocido, público, y entonces era muy difícil encontrar trabajo sin piola, porque no pasando piola. Intenté trabajar en medios oficiales, trabajé un rato en la Radio Tierra haciendo el programa, también en la Radio Nuevo Mundo, pero me costó entrar en medio y la verdad es que no pude. Entonces finalmente tuve la oportunidad de trabajar en la biblioteca de la Universidad Arsis, y después con el tiempo derivé a la Vicerrectoría de Extensión. ¿Dónde estás ahora? Donde estoy ahora, soy el coordinador de publicaciones. Hago libros junto a nuestro querido gran intelectual Tomás Milán. Interesante. Así que bueno, y ahí también tengo un propio programa de radio, tú sabes, en Narcy. No sé, porque en medio de toda la crisis que hay, tú sabes, ya todo el mundo ha leído de Clinic. Bueno, hay una crisis que hay que reconocerla abiertamente, ¿no? Es una crisis política, económica, financiera e institucional. Que no sabemos cómo la vamos a resolver, porque tiene muchas aristas, digamos, aristas internas, también tiene aristas externas, que tiene a partidos políticos enfrentados, no a la UDI, con el PC, pero a nosotros, más allá de esas aristas políticas, que se van a ver en una comisión investigadora que se creó en la Cámara, a lo que a nosotros nos interesa como trabajadores, porque yo soy parte del sindicato histórico de trabajadores y trabajadoras de la Universidad Arsi, que estamos en paro, cumpliendo ya un mes de paro por el no pago de sueldo, por el no pago de imposiciones, de los sueldos de julio, y ahora mismo van a pagar el julio los sueldos de agosto. No sabemos qué irá a pasar en septiembre. Entonces, hay una hermana que hace poquito se habían ido las personas hoy. Claro, bueno, hay gente, por eso pusimos también esta canción, hay gente que ha renunciado voluntariamente, hay gente que se ha autodespedido, entonces hay un saneamiento también emocional, institucional, hay muchos profesores, muchos alumnos también que han abandonado el barco. Yo soy con muchos más, somos como ya así como la orquesta del Titanic, digamos, abandonado, ¿no? Claro. Pero nosotros estamos resistiendo ahí porque yo creo que es un espacio, el arte es un espacio tan importante donde muchos nos hemos, ha sido como mi familia, digamos, parte de mi casa, yo vivo más de 15 años, ¿no? Entonces es muy difícil pensar que no exista esta universidad. Y claro, hay una arremetida de la derecha de la UBI que hace parecer como que le interesa a los trabajadores, que le interesa a la universidad, a la UBI le interesa a la UBI, digamos, hacerle daño político al Partido Comunista. Pero lo que a nosotros nos interesa es fortalecer y rescatar y defender ese proyecto educativo, crítico, alternativo al modelo neoliberal. Desgraciadamente es una universidad privada que se manejó, que se estructuró con las bases también del mercado. Entonces hay una contradicción ahí. Claro. Pero bueno, finalmente el ANSI es la punta de lanza de la crisis del modelo de las universidades privadas, que no solamente el ARSIC, se ve el ARSIC mucho más porque hay una connotación política, claro. ¿No? Pero hay muchas otras, y institutos profesionales como el AIEP, como que son del grupo Lauret, y entonces hay un modelo de concepción de las universidades privadas que fracasó. Y el Estado se tiene que hacer cargo de eso, porque no pueden decir que este es un asunto de privado, cuando pone tú en el caso del ARSIC, más del 50-60% de los ingresos del ANSI, ya sea CADE, ya sea becas, vales y otro tipo de becas, son becas e ingresos que provienen del Estado. Además, el Estado autoriza el funcionamiento de esta universidad, las acredita. Entonces, el Estado es parte también del problema, ¿no? Porque está integrada en ese problema. Y si conseguimos que la educación no es un bien de consumo, sino que es un derecho, el Estado se tiene que hacer cargo. Hay una coordinadora triestamental que agrupa a profesores, a estudiantes y trabajadores, el sindicato de uno que está hace mucho rato pidiendo una audiencia al ministro Izaguirre, porque el Estado se tiene que manifestar, digamos. Que no hagan los jóvenes. Claro, se tiene que manifestar. Y hay que buscar una solución en conjunto con la comunidad. Nosotros no tenemos un interventor del Estado que venga a cerrar la universidad, sino la Universidad del Mar, porque no somos la Universidad del Mar, ni la Universidad del Mir, ni la Universidad de nada. Somos ningún partido político, somos una universidad independiente, crítica, que acepta todo tipo de diversidades culturales, ideológicas y sexuales. Por lo tanto, así que me acercan a mí. Bueno, y tenía un programa de radio que lo hacemos en medio de la crisis, que se llama El ANSIS de Noé. Qué bonito, ¿no? Eso es, bueno, ahí es interno, un programa interno. Así que yo creo que nos van a trasladar aquí en la radio de la Confederación General de Trabajadores. hago la petición formal, que es un programa del sindicato de los trabajadores del ARSI. El ARSI de Noé, que es una frase que inventó Pedro Linivel, hace muchos años. El ARSI de Noé, porque ahí caben tantos animales tan raros como yo, y otros también mucho más raros. O sea, hay gente más rara que una. Bien. Oye, ¿cómo ve a futuro el conflicto? Mira, yo tengo toda la esperanza que hay una salida, porque los estudiantes se lo merecen, porque los profesores se lo merecen en algún tiempo. Imagínate, el proyecto de la universidad se fue catalogado por el Mercurio como la república de las letras, ¿no? Entonces, ¿dónde está esa república también? ¿Dónde está ese espacio libertario? Yo creo que hay que defenderlo, yo creo que hay que rescatarlo, y no hay que dejar que este sea un tema politizable por la derecha, por el uso de la derecha. Hay que defenderlo, digamos, y por eso está bien, por eso yo no voy a renunciar. Como dijo el compañero Allende, enfrentado en estas circunstancias históricas, yo no voy a renunciar. No voy a renunciar a ese lugar, a esa utopía de una universidad crítica, libertaria, democrática y pluralista. Y por eso estamos trabajando en el sindicato y la sociedad, coordinado con los otros compañeros también. Muy bien. Mucha suerte en esa batalla. Oye, director, este fin de semana nos dejó hija de perra. Se nos fue la hija de perra. Bueno, no, solo que ella pasó a otro estado, bueno, hija de perra. No. ¿Qué más le llaman a tu amigo? ¿Quién es hija de perra? Mira, hijo de perra, yo no tengo ni idea, señor Victor Hugo. Mira. Lo supe, le decían Gali, por Víctor seguramente. No sé, pero se llama Victor Hugo, y bueno, era un performancista era un actor, actriz, cantante, Bad Queen, era un personaje bien raro, un freak realmente, que inauguró un espacio contracultural de resistencia mediática cultural que ponía en entredicho las políticas oficiales, las políticas normalizadoras de la homosexualidad, del grupo Nod y de la Fundación Iguales, y entonces era una figura que hacía alianza con la contracultura, ¿no? Con la noche, con el under, con la fiesta, con lo bizarro, y con lo asqueroso, con lo inmundo, con lo cochino, con el pichí, con la caca, con la que se hacía de material en el matadero fácil. Claro, seguramente. Y también terminó haciendo clases de enfermedades venéreas, de VIH-Sida. Bueno, desgraciadamente, digamos, el SIDA sigue siendo un tema en este país. Las personas se siguen muriendo producto de enfermedades derivadas del VIH. Nos dejó nuestra querida amiga, pero ella no se fue, porque digamos estuvo en el velorio, después del entierro con mi querida amiga Francis François, fuimos con plumas rojas, con plumas azules, bien así como bien tipo, la foto de la misma, claro, como bien tipo de Drag Queen. Y entonces yo creo que ella no se ha ido, sino que están, nos dejó un legado tanto nosotros, va a ser muy difícil ser hija de perra. No, por eso el chelo gay, el chelo gay de las perras, no sé, hay que inventar algo. Y el legado musical también. Dejó un legado musical, un legado estético, fotográfico, político y cultural. Y el documental también corto. No, perdón, está la película en Panamá de Pino, hay otros documentales. Bueno, yo era un chico tan joven también, sí, no tenía 40 años, no tenía tantos años, pero dejó a tu niño, revisa los medios, la internet, Facebook, yo no se da cuenta que tenía realmente una gran diva, digamos, que Patricia Riva de Neira, que Vicente Ruiz, y era hija de toda la gran diva realmente de los años 90. Trascendió. Vamos, así que no mandó esto a nuestra querida hija de perra. Escuchemos, lo presento yo. Preséntelo usted. Vamos entonces con hija de perra y su hit Reggaetón de Enero. Quiero tener un herpes, la vida de moda. Educar, organizar, luchar. En tus derechos laborales, la CGT Chile te apoya. Visítanos en www.cgt-chile.cl y escucha en www.lavozdelostrabajadores.cl. Aló, ya pues ahí estamos entonces con hija de perra, con reggaetón de negro. ¿Qué tal? Bien cochina la hija de perra, hoy ya tuvo los reales. Tema que instalaba esta señora. Realmente tiene mucho que ver con tu programa, ¿no? El calzoncillo por la plaza pública. En sí. Este caso sería en pelota por la plaza pública. Hay un proyecto que se llama Nalgas con olor a caca. Sí, lo escuché muchas veces. A pichino de caca. Ella no hizo ese mismo, ¿no? Victorio, te quiero contar que este programa se repite los domingos. Ah, se repite, era para escucharme. A las 2:30 te parece tremendo. Narcisamente escucharme, dijo la homosexual. ¿O con su amigo? Es que el homosexual es homosexual porque se enamora de sí mismo. Así es. Sí, sí, pues, a ver, alguna, pues, a mí me gustan los diferentes. Pero hay homosexuales que si tú los miras, las parejas, son iguales. Son como la fundación iguales. Que pues lo lean entre ellos porque andan buscando igual a ellos. Que se parezca a ellos, que hable como a niños. Entonces yo de la misma clase social, ahí tenés tema, pues ya, a mí me gustan las personas diferentes. Muy bien, a mí me gustan los locutores de radio. Dardo, entonces tú en el día domingo te metías www.lavozdelostrabajadores.cl a las 14:30 y se repite el domingo. Bueno, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por la invitación y adelante, como dice el grito, obrero y estudiante de este gran programa y de esta gran radio de la Confederación General de Trabajadores. Muchas gracias por la invitación. Gracias a todos. Hasta un abrazo para todas y todos. Ya amigos, entonces nosotros nos estamos despidiendo ya, nos vemos o nos oímos el próximo viernes, de 20 a 21 horas en calzoncillos por la Casa Pública, y nos vamos a despedir con el Roll Track. Ahí tengo una de regalo para ti. Ay, ¿a quién me vas a regalar? Traje una banda que se llama La Banda 69, que era un paralelo con Prisioneros, de esa época. Es bien complicado ese número, te voy a decir. Sí, pues no, y un poco erótico. La canción, aquí vamos a despedir entonces, amigo. Bien. Banda 69, la canción Fantasías Sexuales. Ah, qué lindo. Ay, chao, amigos. Nos vemos. Chao. Ahora no sé qué va a cambiar.